para recordar en este año. El 16 de septiembre a su vez se conoce como el Día Internacional de la Cardiología Intervencionista. Y entre las efemérides del día, por supuesto, tenemos muchos aniversarios. Marc Anthony, el músico estadounidense, está celebrando 54 años de edad, al igual que recordamos para aquellas personas que disfrutan del cine, el legendario Mickey Rourke, quien fue uno de los actores más icónicos de la década de los 80 y que tuvo un resurgimiento a principios de la década del 2000, celebra un día como hoy 70 años de edad. Esto es lo más restante que tenemos el día de hoy en el calendario. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Y en el Café Mañanero les invitamos a un sitio en Valencia espectacular. Así como lo oyen, espectacular. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Capacidad para 140 personas, de manera que si estás pensando en celebrar algo importante, recuerda Restaurante Yacaré, Gastronomía de Brasil y de Ecuador. Además, esa rica caipirinha brasileña. Bueno, un restaurante Yacaré, de miércoles a domingo perfectamente. Hoy te puedes ir a disfrutar los sabores de Yacaré. ¿Qué dice la prensa en el día de hoy? Vamos a ver entonces los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, así viene la prensa en el día de hoy, los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada: Putin admite la preocupación de China por la guerra en Ucrania. Es el titular más importante. Se retira Federer, un talento único. Fotografía de portada. Por su parte, el diario El Mundo titula: Ucrania se prepara para lanzar una gran ofensiva sobre el Donbass luego de que Rusia se sintiera reforzada por el apoyo de Xi Jinping, quien anunció que a pesar de estar invitado no asistirá al funeral de la reina Isabel II. Entre otros los impactos de la inflación, la subida de los tipos agita la guerra por el ahorro entre los bancos. De acuerdo con las cuentas, los depósitos mejor remunerados del mercado en este momento en España se encuentran en crisis, al igual que recordamos que de acuerdo con el CIS, la última encuesta establecería que el PSOE sería el partido más votado en las próximas elecciones, calmando así lo que se conocía como el efecto Feijóo. Vamos ahora con la prensa latinoamericana, el diario El Clarín de Argentina. Cristina ahora pone en duda su candidatura presidencial para el 2023. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile, la renuncia de la jefa del segundo piso, el rechazo a la prueba de la dignidad del TP-11 y el grave impasse diplomático con Israel remecen a la moneda en Chile, y en este momento se encuentra una semana agitada luego de que se cumplen ya 2 semanas de la pérdida de la constituyente. 3 contratos con Petrochina y 27 cargamentos liberados hasta 2023, dice el diario El Expreso de Ecuador. Por su parte, el Comercio de Perú, las migraciones emiten una alerta informativa migratoria sobre Keiner Alvarado. El anuncio se da luego de que la comunicación fiscal pidiera a migraciones que activara una alerta para prevenir que Alvarado pueda salir del país en los próximos días. El diario El Tiempo de Colombia informa sobre el diálogo regional que se hará en el municipio de Turbaco. El gobierno nacional anticipó que en total serán 50 y que la idea es escuchar a la comunidad. Por parte del Nacional de Venezuela, Estados Unidos amenaza a Maduro con intensificar las sanciones. Entre otros, las armas políticas en Estados Unidos se convierten los migrantes en la principal de los cartuchos, mientras que en el tenis, Roger Federer, la mayor leyenda del deporte, se retira a los 41 años de edad. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Correo de Bolivia destaca en su portada: empresario chino llega a La Paz para prestar su declaración por presunta legitimación de ganancias ilícitas. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega secuestró a madre e hija en una nueva embestida contra los opositores, de acuerdo con el colectivo Nicaragua Nunca Más, mientras que entre otras noticias se encontraron migrantes nicaragüenses dentro de un trago camión que se encontraba vía México, y entre la fotografía portada, el Papa Francisco aseguró que existe un diálogo en este momento con el régimen de Nicaragua. Vamos finalizando este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Abinader pide a la OEA detener guerra civil de baja intensidad en Haití. Recordemos que Abinader es el presidente del país. Por su parte, el diario de México, muera la corrupción y el clasismo, fue el agregado de Andrés Manuel López Obrador durante el clásico grito de Dolores, recordando que el día de hoy se conmemora la independencia de México. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana y lo hacemos ya con Adolfo Jiménez del Río. Yo en anticipo de las noticias más importantes en el ámbito del deporte. Comenzamos con la Europa League y la Conference League, porque el día de ayer los equipos españoles hicieron una excelente presentación. Tanto el Villarreal como el Betis y la Real Sociedad ganaron sus respectivos partidos y son líderes de sus grupos. Continuamos con el caso de Byron Castillo, porque cada día se complica más. Y es que precisamente en el día de ayer y en la audiencia se enfrentaron los abogados de los dos contraponentes. Y esto demuestra que el caso está candente, porque ha aparecido un audio donde Byron Castillo asegura que nació en Colombia. Y Roger Federer, el maestro de maestros, que nos deja el tenis mundial, porque se aleja definitivamente del juego profesional. Y es que el maestro de maestros nos enseñó a jugar elegantemente el tenis. Y Daniel Felipe Martínez, el ciclista colombiano, que se coronó en el día de ayer campeón de la Copa Sabatini, en donde participó Egan Bernal de manera muy discreta. Está tratando de recuperarse cada día más. Y Luis Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol Española, que nuevamente está en el ojo del huracán, porque se le achacan muchos gastos inadecuados e inapropiados con dineros de la Federación de Fútbol Española. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con nuestros invitados. Tendremos a una diseñadora de modas y nos estará hablando acerca de un evento que se va a celebrar en esta ciudad. Y por otra parte, también estaremos abordando emprendimiento. Tendremos una vez más la oportunidad de afinar nuestras ideas. La pausa y ya regresamos. Latinos FM, Valencia 107.9, Alicante 108.0, Benidorm 96.7, Elche 88.8, la única cadena radial del Mediterráneo. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Atención Valencia, ahora en Tawa, terraza, con cocina abierta. Desde las 16 horas, celebra cumpleaños y fechas especiales en Tawa, el único sitio en Valencia donde puedes saborear, celebrar y bailar. Me la voy a llevar a Tawa con VIP. Servicio de catering y los mejores cócteles. Tawa, con la mejor música latina, ambiente diferente, karaoke, DJs en cabina, premios, sorpresas. Y ahora todos los domingos, Viejo Teca, desde las 4 de la tarde, sin salir de la ciudad, Avenida del Reino de Valencia 73. Reservas 624-86-7263. Tawa Disco Pub, el sitio perfecto para celebrar. Pintaval, rotulación de vehículos y embarcaciones, tintado de cristales, mantenimiento y restauración de rótulos luminosos, impresión digital y vinilos decorativos. Pintaval, calidad garantizada. Información 611-383272.